con el titular de la UDGRA, con Ariel Agüero, interesándonos sobre la situación de un rubro que realmente viene muy, pero muy complicado, muy castigado por la pandemia. Pero además hay otros rubros que están, si se quiere, hasta emparentados con esto de la gastronomía y la hotelería, que tiene que ver con los eventos, ¿no? Los eventos sociales y las fiestas, que también realmente están muy, pero muy complicados en este momento. Por eso, y por ese tema, vamos a hablar con Ignacio Andraca, que además él es titular de Tandil Eventos. Ignacio, Guillermo Tenaglia y Norberto Cuchante, saludamos aquí en la radio del portal de Noticias ABC Hoy. ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo están? Un gusto que me reciban. Sí, como vos me comentabas al aire, somos un grupo que se une por una necesidad en común. Uh-huh. Como todos estamos al tanto, a raíz del coronavirus, es que bueno, nosotros fuimos realmente uno de los primeros en cerrar nuestras actividades. Uh-huh. y seguramente seamos uno de los últimos en abrirla. Sí, sí, sí. Por eso decíamos los últimos de la fila, ¿no? En lo que tiene que ver con ir reabriendo y retomando actividades, bueno, los eventos sociales, aquellos que sumen y que tengan mucha aglomeración de gente, van a ser los últimos en reabrir. Sí, exacto. Nosotros agrupamos, la idea, como no tenemos una asociación que nos nuclee y nos represente a nivel local, la idea un poco de esto radica en eso, de poder empezar a representar a los diferentes rubros que participan en nuestro sector de los eventos. Como para mencionar, estamos, como decía, la gastronomía en la parte de catering, los salones, el tema del sonido, los sonidistas, la iluminación, los fotógrafos, el video, los ambientadores y decoradores, la gente que alquila mobiliario, vajilla. Carpas, hay montones de servicios complementarios que también se activan cada vez que se genera un evento en la localidad. La realidad es que, haciendo relevamiento, nosotros también lo que estamos haciendo es una base de datos como para hacer un relevamiento de cada uno de los prestadores de servicios. Un poco este es el objetivo de salir al aire, como para convocar a todo aquel proveedor vinculado a la actividad nuestra que se sume a... Ahora yo les voy a dejar los datos, si me lo permitís. Sí, sí. Para que se puedan comunicar con nosotros. El objetivo inicial, obviamente, la pandemia es la que nos convoca y nos interesa saber la situación, sobre todo lo que más surge. Hay muchos profesionales y gente que se dedica a esta única actividad y otra que la utilizan como complemento, pero bueno, se ve dificultosa la actividad hacia el futuro. Ignacio, y así a grosso modo, ¿tenés idea más o menos de qué universo estamos hablando? ¿Cuánta gente se dedica a esto? El dato que te daré es subjetivo, obviamente, sí, porque son relevamente informar que no lo estamos haciendo bajo ninguna consultora, pero para que vos veas la magnitud de nuestro segmento, que no es un dato menor. Hoy ya llevamos relevados alrededor de 120 personas que se han inscrito en esta planilla. Uh-huh. De los cuales, haciendo todas las invitaciones que hemos extendido y demás, estamos alrededor de las 250 empresas y personas unipersonales también. Uh-huh. que están en el sector. Uh-huh. Lo cual, si tenemos en cuenta de manera freelance o indirecta o directa que trabaja en el sector, estábamos haciendo la cuenta que alrededor de unas 500 familias están afectadas a nuestra actividad. Porque estamos, cuando vos hablas de eventos y de salones de fiestas, de cuestiones sociales, claro, se habla desde el casamiento, pasando por el claro, cumpleaños de 15 y yendo hasta los peloteros, ¿no? También lo que tiene también que... Esto está más orientado a la parte de, sí, lo que son eventos sociales en general. Uh-huh. y lo que es corporativo también, que es un poco más más específico. Uh-huh. pero sí estamos hablando, por ahí los más representativos del sector son, como dijiste, las bodas, los 15 años. Uh-huh. y los festejos de diferentes años y, bueno, claro, fiestas de fin de año de empresas y claro, bueno, hay de todo un poco en esto, ¿no? Y además me imagino que cada empresa, por más chica o grande que sea, tiene que tener un número mínimo de personas que permanentemente están colaborando con ustedes, me imagino, ¿no? En forma directa o indirecta, ¿no? Imagínate, por ejemplo, el rubro que nosotros nos toca, que es catering, indirectamente. Ahí te estamos perdiendo. Lo hemos perdido. Estamos hablando con... Sí, con Ignacio Andraca de Tandil Eventos, la empresa Tandil Eventos, que son uno de los rubros de los proveedores de servicios que realmente están muy pero muy complicados y ellos, bueno, hacía referencia de que se habían juntado, ¿no? Por primera vez habían logrado juntarse para que este sector de la economía planteara las dificultades que vienen teniendo a raíz de la pandemia. No sé si te recuperamos, Ignacio, ¿estamos otra vez? Sí. Acá estamos. Ahí está. Decíamos, bueno, para que tengamos en cuenta, decías vos, el rubro que estás vos, que es el servicio de catering. Sí, nosotros en realidad yo soy organizador de eventos y dentro de las actividades que represento, el catering es uno de los servicios que ofrecemos. Pero para que tengan una idea, activar un servicio particular como este activa mozos, personal de cocina, de parrilla, proveedores, obviamente. El eslabonamiento de prestadores de servicio es amplia. Estamos alrededor hablando de activando entre 30 a 20 servicios cada vez que se ponen en puesto en escena. Entonces es bastante bastante grande la dimensión de lo que se hace. Ahora, Ignacio, ustedes se están planteando una serie de medidas como para paliar esta situación, ¿no? Para aliviar el momento que están atravesando. Si querés comentarme algunas de ellas. Te cuento. Nosotros nos estamos referenciando a través de un grupo que se llama, bueno, una asociación, en este caso no es una asociación porque obviamente formalmente todavía no lo permitimos, pero en este momento eso es una agrupación de que se llama ASPET. Yo después les voy a pasar unos datos, que es una de prestadores de servicio para venta de Tandil, donde lo que estamos trabajando, por un lado queremos, en esta semana seguramente estemos reuniendo los distintos rubros con representantes por rubro para ver bien cuáles son las necesidades puntuales de cada sector, como para poder acercar una petición y conversar con, seguramente que desde el municipio hablaremos con la gente de la Dirección de Desarrollo Productivo o quien nos diga. Estamos trabajando en un protocolo de para eventos, para el sector específico de eventos. Si bien tenemos algunos lineamientos y más de la Organización Mundial de la Salud, y bueno, ya a nivel local también se está trabajando en un protocolo de turismo que mucho de eso se va a adoptar para la parte de accesos, baños, limpieza, sobre todo la gastronomía. Pero bueno, estamos con un rumbo bastante incierto hacia adelante, qué cantidad de gente se va a, una vez que esto se active, cuándo se va a activar, obviamente, pero vamos, cómo se va a recibir a la gente, qué capacidad vamos a poder albergar, bajo qué protocolos. Bueno, y puntualmente también hemos estado relevando algunas necesidades más urgentes, donde le agradecemos a la gente de Desarrollo Social, que a través de ellos hemos podido acercar algunos bolsones de comida. Por suerte no han sido tantos los que la han solicitado, pero bueno, siempre obviamente hay gente que lamentablemente lo necesita más que otros. Antes de haber comenzado con esta agrupación, con la idea de organizarse individualmente, ¿habían logrado algo teniendo en cuenta las distintas medidas que adoptó el gobierno nacional, que se conocieron desde el punto de vista económico, tipo créditos? De hecho los que tienen personas inscritas dentro de su nómina de empleados están recibiendo el beneficio de las cargas sociales y demás cosas que ya son de conocimiento público. Los créditos pase a cero también ya se están empezando a otorgar para aquellos monotributistas y autónomos que así lo requieran. Eso está funcionando. no en todos los casos, pero ya tenemos conocimiento de colegas que lo están, inclusive tenemos casos puntuales que ya sabemos que se lo han otorgado, claro. no del crédito, pero sí de los beneficios, obviamente, de para, los que para el gobierno personal. Puso, sí, exacto, pero obviamente que eso no alcanza, porque por más que por un lado viene bien para el trabajador que está con ustedes, que pueda cobrar algo de sueldo, pero si no mueve la actividad, evidentemente ningún ingreso van a poder tener cada uno de los responsables de cada grupo, ¿no? Y claro, es así. La realidad es que nosotros vamos a tener ingreso cero y por tiempo indeterminado. Algunas actividades se están activando parcialmente. Las nuestras realmente no... Si la gente no festeja, nosotros no podemos generar servicios. Así que es nulo el ingreso y los egresos son bastante elevados como para afrontar con capital propio si no se recibe algún tipo de ayuda. ¿Ayuda específica que tenga que ver con todo lo que es impuestos y demás? Exactamente, compromisos, ¿no? Seguramente todavía esto no está hecho reglamento formal dentro del grupo, pero estas son las cosas que ya surgen, obviamente, por alguna postergación, alguna prolongación de pagos de impuestos y algunas tasas municipales. Bueno, en fin, tampoco somos tan pretenciosos, pero sí necesitamos, obviamente, que nos acompañen en el alcance de lo que se tenga, ¿no, Manu? Ignacio, ¿querés dejar algún teléfono o contacto para aquellos personas que estén escuchando y que sean del rubro y quieran sumarse, digamos, como para unirse, para hacer un poco más de fuerza? Sí, el grupo se llama Proveedores Tandil. Hemos creado un grupo de Facebook, en principio cerrado, que envíen la invitación o que se comuniquen con algún colega que ya tenga conocimiento que está inscrito. Así nosotros después lo habilitamos y hemos creado un grupo después de WhatsApp, una vez que ya llena la base de datos de proveedores. También se pueden comunicar a los teléfonos particulares nuestros. No hay inconveniente de que lo hagan, si quieren, al nuestro, digamos, al de nuestra empresa Tandil Eventos, que nosotros lo vamos a canalizar a través del grupo si así lo requieren. Perfecto. Bueno, Ignacio, vamos a seguir con el tema. Cualquier novedad, bueno, aquí estamos a disposición. Desde ya te agradezco muchísimo y lo vamos a mantener al tanto de novedades y avances que vaya logrando la agrupación. Que tengas una buena tarde. Igual para ustedes, un saludo. Muy bien.